aquí unas copas, pa' ver si así con ellas mitigo mi dolor, de aquel que aquí en el alma dejó mi madrecita, la tarde que por siempre de mí se despidió. Mis otros dos hermanos están inconsolables, se sienten muy solitos sin caricia ni amor, que tienen mucho frío sin el calor de madre, y ya los tres juntitos lloramos por su amor. Somos tres huerfanitos que vamos por la vida llorando la amargura de una desilusión, llorando los recuerdos de aquella tan querida que desde sus entrañas nos dio su corazón. Sin caricia ni amor, que tienen mucho frío sin el calor de madre, y ya los tres juntitos lloramos por su amor. Somos tres huerfanitos que vamos por la vida llorando la amargura de una desilusión, llorando los recuerdos de aquella tan querida que desde sus entrañas nos dio su corazón.